Argentina. Contacto telefónico. Bien, y seguimos con la información. En este caso nos metemos en lo que tiene que ver con la información nacional para hablar un poco de la actualidad de la ley 26.160. ¿Qué es esta ley? Es una ley sancionada allí por 2006 y lo que declaraba era la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena. Esta ley establecía un plazo para hacer un relevamiento de la situación en la que se encontraban comunidades a lo largo y ancho de nuestro país. Este plazo se venció, se fue prorrogando sistemáticamente, así se dice, y se vuelve a vencer ahora en poquito tiempo, más precisamente en el mes de noviembre. Claro está que el contexto político es otro, el gobierno es otro, y hay cierta preocupación por lo que va a suceder a partir de que esa nueva prórroga se venza. Para tener un panorama más claro de lo que puede llegar a suceder y el estado en el que está hoy por hoy esa prórroga, nos ponemos en contacto con Jorge Nahuel. Él es huerquén de la Confederación Mapuche de Neuquén. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Diego te saluda desde Radio El Grito, aquí en Tras la Sierra, Córdoba. Buenos días, Diego. Gracias por la comunicación desde tan lejos. Bien. Jorge, ¿cuál es la situación actualmente? ¿Cuál es el panorama que ven desde comunidades indígenas con respecto a lo que es el vencimiento de esta nueva prórroga de la ley 26.160? Bueno, hay mucha alarma y angustia porque la ley de relevamiento es una herramienta fundamental para darle tranquilidad, para darle seguridad a las comunidades en relación a la tierra, porque es la posibilidad de poder delimitar, de marcar, poner blanco sobre negro, una disputa enorme que hay sobre los territorios, que más hoy en un momento en que este sistema neoliberal necesita los recursos naturales que hay en los territorios indígenas, por lo tanto son territorios amenazados. La ley, cuando se aprobó en el 2006, generó una expectativa enorme porque era la posibilidad de poder demarcar y asegurar y darle tranquilidad a las comunidades. Y cuando estamos ahora con el riesgo de que eso caduque o venza, genera una enorme preocupación en la población de más de 30 pueblos que hay en todo el país. Sí, el relevamiento que se comenzó a hacer allí por el 2006, ¿en qué estado está? Si hablas de Neuquén, el estado es de un maltrato tremendo a la ley, porque no se cumplió para nada los objetivos. Uh-huh. Y eso que lo que genera un poco más de preocupación, molestia o indignación es que a las provincias esta ley no le cuesta nada, le cuesta solamente tener voluntad política de resolver un conflicto histórico, porque la ley viene acompañado de un presupuesto para conformar un equipo jurídico, interinstitucional, es decir, toda la herramienta para que resuelva un tema que no han logrado resolver desde que el Estado es Estado. Entonces no puede ser que haya tanta desidia, tanta incapacidad de parte, tanta mala voluntad, tanta mala fe de parte de los gobiernos provinciales de no haber utilizado como correspondía esta ley. No solo que no la utilizaron, sino que hoy están hasta boicoteando y poniendo condiciones para que la ley no se prorrogue. Y eso es por una razón básica, que es que los gobiernos, en lugar de buscarle solucionar el problema a los más marginales, a los que hemos tenido que caer subsumidos en la pobreza, generan políticas que favorecen solamente a las multinacionales o a las empresas que hoy están codiciando los territorios indígenas. Esa es parte de la injusticia tremenda que hay que lograr revertir, primero logrando de que la ley se prorrogue. Y segundo, para que los gobiernos provinciales se pongan los pantalones largos y sepan resolver un problema que tiene raíz histórica y que es de absoluta justicia que se termine de reparar. En el ámbito del Congreso ya se comenzó a tratar, ¿hay algún tipo de debate? La situación en el Congreso está muy dura porque lo que se manifiesta hoy por hoy es una mala voluntad absoluta del gobierno nacional, pero sobre todo una presión muy fuerte de los gobiernos provinciales, porque los gobiernos provinciales que están más ligados a los intereses económicos de los que aspiran a ocupar tierra indígena, están haciendo todo lo posible por que no se prorrogue. Eso se notó ya en una sesión que hubo la semana pasada en la Comisión de Población del Senado, que es la que tiene que dar el visto bueno para que se incorpore en la agenda legislativa, cuando no logramos que se reunieran los dos tercios de las voluntades que se necesitaban. Queda una última oportunidad en la sesión del 27 de septiembre, donde se han comprometido a incorporarlo en la agenda. Ojalá no nos vayan a hacer una mala jugada y realmente se incorpore en la agenda, que se apruebe la prórroga, porque si no se aprueba la prórroga del 27, ya prácticamente no hay sesión de del Congreso hasta después de las elecciones, y después de las elecciones ya está la fecha encima de caducidad de esta ley. Así que hay una preocupación fuerte de parte de todos los pueblos indígenas del país. ¿Está prevista algún tipo de movilización hacia el Congreso o algún tipo de actividad como para presionar desde algún sector? Sí, claro, nosotros estamos coordinando con numerosos organismos de derechos humanos, iglesias, instituciones que están preocupadas por la cuestión social de los pueblos indígenas. Estamos teniendo entrevistas con distintos senadores y diputados para que comprometerlos y que pongan toda la buena voluntad para que esta ley sea prorrogada. Estamos incluso planificando que en la sesión del 27 va a haber una fuerte presencia de pueblos indígenas en el Congreso para que, bueno, no nos dé la espalda en esta herramienta tan importante para darle seguridad a los pueblos indígenas y también darle seguridad a todo lo que rodea los territorios, sean privados, sean terratenientes, sean empresas, municipios, todos necesitan que esta situación se clarifique. Y para eso hay que lograr que se prorrogue la ley. Ahora, Jorge, una última pregunta, porque es claro que estamos ante una emergencia y que el plazo es muy poco, estamos hablando de casi 2 meses, nada más, y que es necesaria esa prórroga para, por lo menos seguir suspendiendo desalojos que se puedan llegar a venir. Ahora, pensando que la ley viene desde el 2006 prorrogándose sistemáticamente, ¿ya se está trabajando en algo, en una solución definitiva o no? No, mira, primero que regularizar las tierras de los pueblos indígenas y no aplicar la violencia como método de solución, está escrito en la misma Constitución que obliga a los estados a regularizar las tierras. No haría falta una ley. Pero la ley se pidió desde siempre que sin plazo de vencimiento, porque sabemos con quién estamos tratando. Claro. Cuando le ponen un plazo de vencimiento, por un lado están apurando a los estados, pero por otro lado, conociendo la mala voluntad que ponen las provincias, corremos el riesgo que estamos corriendo ahora, donde las provincias lo aplicaron muy mal, de muy mala gana, y en lugar de cubrir y regularizar todo, apenas se cumplió mínimamente el objetivo. Por ejemplo, en Neuquén somos 64 comunidades, de las cuales solo 20 fueron relevadas en 11 años que tiene vigencia la ley, 11 años porque fue aprobada en el 2006. O sea, entonces te imaginas que a ese ritmo no vamos a terminar nunca. Por eso es que hace falta un acto de conciencia y de compromiso fuerte de parte de los gobiernos para que resuelvan este tema. Que no pongan más excusa porque se prorroga una y otra vez y como hay mala fe de parte de los gobiernos, no se termina nunca de terminar con este conflicto y se perpetúa una situación que trae angustia no solo para los pueblos indígenas, sino también para todos, vuelvo a repetir, para todos aquellos que rodean los territorios comunitarios. Está claro. Entonces, Jorge, como para refrescar un poco, el día 27 de septiembre es el día en el que se debería dar tratamiento parlamentario a una nueva prórroga de la ley 26.160, ¿es así? Tal cual, el 27 tenemos puesta toda la atención y toda la mira en el Congreso para que el Congreso no nos defraude, para que no nos dé la espalda, para que se prorrogue esta ley y podamos de vuelta volver a intentar aplicarla de una vez por todas. Bien, ahí estaremos presentes de alguna u otra forma. Jorge, te agradecemos muchísimo la comunicación. Desde Radio Al Grito abrazamos la lucha de tu pueblo y de los pueblos que luchan en todo el territorio nacional. Muchas gracias, compañero, por la posibilidad, porque necesitamos difundir mucho esto y sabemos que en los grandes medios empresariales este tema no está en la agenda y por eso lo reconocemos mucho el esfuerzo que han hecho de comunicarse. Hasta la próxima. Un abrazo. Argentina. Contacto telefónico.